Creo que estamos en comunicación, si mal hay un cambio de último momento, con Mónica Quarcioni, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo estás, Mónica? Buen día. Buenos días, sí, mi nombre es Mónica Quarcioni, soy pediatra del hospital Artemide Sacchi. Hola, Mónica, bueno, saludarte, bueno. Agradecerte, y acá tratábamos de un poco de compartir esto, ¿no?, de lo que se vivió la semana anterior, la semana de la lactancia materna, y también, bueno, dimensionar la importancia de esto, y tengo entendido que se va a cumplir un proyecto de larga data, de mucho trabajo y de pelea de ustedes también ahí, de lograr un consultorio de lactancia, algo así ahí. Sí, efectivamente, sí, va a ser un consultorio de consejería de lactancia, que, bueno, como vos dijiste, es un logro muy importante. Así se va a brindar mucha información y consejería sobre todo el tema de la lactancia materna, ¿sí? Todos los días miércoles de 14 a 16. Ajá. Aquí en el Hospital Sacchi. Bien. Esto surge a partir de, ¿no?, de ver tanta inexperiencia que tenemos aquellos que llevamos adelante la paternidad, maternidad, y entender y dimensionar lo importante de cómo tener un montón de cuestiones en cuenta a la hora de la lactancia. Claro, bueno, el tema de la lactancia siempre es vital hablarlo, ya desde que la mamá, ¿sí?, comienza su embarazo. Nosotros aquí brindamos información en los cursos de preparto, también cuando la mamá nace su bebé, también se las asesora, se las acompaña con todo el tema de comenzar su lactancia. Y bueno, ahora también se va a brindar este espacio, como decía anteriormente, los días miércoles, para las mamás o que no hayan accedido a ningún curso o que tengan dudas con su nuevo bebé, ¿sí? Porque puede ser una mamá que no ha tenido una buena experiencia con la lactancia con sus otros hijos, y este espacio también le va a brindar que pueda realizar una lactancia exitosa con su hijo. Esto que contabas, sí. Esto que contabas, Mónica, tiene, la verdad que me parece clave, ¿no? Muchas veces recae incluso una mirada lamentable a veces de presión de la familia hacia con la madre en una situación muy fuerte, y a veces se genera todo un contexto que no es justamente el ideal para la lactancia. Claro, si no hay un ámbito, digamos, conciliador, con consejería, con acompañamiento de la familia, puede ser una experiencia no muy buena en la mamá, ¿sí? Con mucha información que va a ser negativa. A veces la familia, en vez de acompañar en este tema, ve que el bebé, por ejemplo, llora y piensan que la lactancia no está siendo suficiente. Entonces, ahí asesoran de manera no correcta y, bueno, se pierde, digamos, este hito fundamental, que es no suspender la lactancia, ¿sí?, no reemplazarla por otra leche, ¿sí? Entonces, bueno, aquí también, te decía anteriormente, en los cursos de acompañamiento del embarazo, uno de los temas fundamentales que charlamos con todas las mamás es lactancia, ¿sí? Entonces, a veces acompañan las abuelas a este espacio también, y también hacemos que las abuelas participen de este acompañamiento que es la lactancia materna. Así la mamá tiene que estar acompañada y siempre con un estímulo positivo, ¿sí?, hacia la lactancia. ¿Hay otro tipo de espacios de esta índole en la provincia? Entiendo que acá en Viedma es como también son pioneros en todo este área. No, sí, en el Hospital de Roca, en el Hospital de Bariloche, sí, hay inclusive. En el Hospital de Roca tenemos un centro de lactancia, ¿sí?, un banco de leche humana. Así que toda la provincia, digamos, está con la lactancia materna. Así que sí, y bueno, y ahora con este centro que vamos a tener de acompañamiento todos los días miércoles, bueno, estamos muy contentos y esperamos que, bueno, que las mamás acudan. Y bueno, poderles brindarle todo nuestro acompañamiento y asesoramiento sobre la lactancia. Uh-huh. Miércoles en el horario de 14 a 16, dijiste, ¿no? Miércoles de 14 a 16, Comienza el 28 de agosto, mañana, y también, bueno, te vuelvo a decir que tanto en el Hospital Sati, los tres primeros jueves de cada mes, como en la Junta Vecinal del Barrio San Martín, se brindan cursos de preparto, que los días miércoles, allí en la Junta, que hacemos consejería, ¿no?, de la lactancia también. Una de las charlas es lactancia materna, pero igualmente es, la lactancia se es todo espacio que se brinda en la atención de una mamá y de un niño recién nacido. Se habla de lactancia, en el consultorio, en la sala si este bebé tiene que estar internado, la mamá por alguna razón, siempre... el tema lactancia, va a haber un espacio donde la mamá, si tiene dudas, si hay que acompañarla, como de ayudarla en el tema lactancia materna. Mónica, ¿cómo es esta era de la pantalla donde uno ve que se hace todo con pantallas y no sé, capaz que salgo de, trato de poner una imagen y muchas veces también es eso, ¿no? Una educación de, bueno, en ese momento más que nunca dejá el celular, concentrate, mirá, disfrutá de ese momento. No sé si la palabra es disfrutar, debe haber todo eso, ¿no? Sí. En una consejería. Sí, sí, la conexión, las miradas que no los da una pantalla, ¿eh? Esto de hablar primero de aconsejar, ¿no?, mirando a su bebé, la conexión que tiene una mamá y su bebé en el momento de la lactancia es única, y si esa mamá por distintas razones no está en un momento ameno, ¿sí?, va a haber interferencias en la lactancia, ¿sí? Si tiene alguna persona que está hablando de la lactancia en forma negativa, o un mal consejo, o si está una mamá distraída por alguna razón con el celular o viendo información, también es algo que interfiere, ¿sí?, en el momento de la lactancia, ¿sí? Son los efectos negativos sobre la lactancia. Y uno entiende que en una consejería se trabaja todo esto, ¿no?, de dimensionar y comprender la importancia del momento, de vivirlo como tal. Exacto, y nosotros siempre decimos, las que hacemos, las que hablamos sobre lactancia, que la lactancia, si hay algún problema, es una urgencia, que la mamá no tiene que dejar de consultar, por más que a ella le parezca que es algo que no tiene sentido consultar. La lactancia o algún problema en la lactancia es una urgencia, porque el tiempo que se pierde en dar quizás dos palabras, decirle a esta mamá, es mucho, ¿sí? Entonces, todo espacio que esté la mamá, si tiene alguna duda o hay alguna complicación en la lactancia, bueno, hay que brindársela, ¿eh? Y bueno, por suerte en el hospital tenemos espacios donde hay apoyo para la lactancia materna. Mónica, ¿y está bien decir que cada una va a vivir su propia experiencia? Digamos, todas tienen como diferente forma de resolverlo, o, si bien hay determinados parámetros, después cada una lo vive como ese momento se da, ¿no? Como todos somos diferentes. Exactamente, cada mamá, incluso con sus diferentes hijos, ¿eh? Hay muchas mamás que a un hijo no pudo darle la teta y al otro sí, y dice, bueno, uy, de lo que perdí, ¿no? Sí, y cada mamá tiene su experiencia, y a veces mamás que no han tenido buena experiencia con la lactancia son malas consejeras de una mamá que está amamantando a su bebé. Ah, ¿sí? trasladan lo que fue la frustración. La frustración o el efecto negativo, claro, en la otra mamá, ¿sí? Entonces, en vez de ser efecto positivo, bueno, suma algo negativo, ¿eh? En esta consejería negativa, ¿sí? Así que el valor de la palabra es importantísimo, la palabra y el acompañamiento, porque es acompañarla a la mamá en este proceso, que no es fácil, pero bueno, es hermoso. No, ni hablar. Y se derriba mito, digamos, porque vieron que, uno entiende que también hay como, no, lo que pasa es que tenés que comer determinada cosa, tenés que alimentarte más con esto, porque si no, y así, uno siente a veces que pasa todo eso. Claro, sí, los mitos que a veces son muy difíciles de erradicar, pero hay mitos, claro, no. Una de las preguntas que hace la mamá es, ¿puedo comer esto? ¿Puedo? Claro, puede comer. no altera a la leche materna, ¿sí? a la calidad, ¿eh? Así que sí, no, en eso es un mito, sí, que todavía está, No, ni hablar. Bueno, Mónica, gracias por estos minutos. ¿Vos querías hacer esto? No, solamente quería consultarte, Mónica, esto que comentabas de la importancia que tiene la lactancia, de acompañar el proceso y demás. Imagino que debe haber muchos estudios, algunos que todavía deben estar en cursos, de los efectos que tiene una mala lactancia. Bueno, desde ya, la lactancia tiene beneficios tanto para el bebé como para la mamá, ¿sí? Para el bebé es fundamental, es la primera vacuna que recibe, que es el calostro, ¿sí? Previene enfermedades, las enfermedades respiratorias son más leves, ¿sí? El nivel cognitivo del bebé alimentado a pecho exclusivamente durante los primeros 6 meses es superior al niño que tomó fórmula, ¿sí? Y para la mamá también, digamos, tiene menor incidencia de depresión postparto, menor incidencia de algunos tumores, menor riesgo de osteoporosis, bueno, y así infinitos. Todos efectos positivos de la lactancia materna. No hay ningún efecto negativo. Mónica, gracias por estos minutos acá con Radio Encuentro, en este espacio que tenemos de la Sociedad de Pediatría. Gracias con el doctor Guaricuri también, que nos permite esto, compartir. Mañana ya se abre, hay que sacar turno, ¿es por orden de llegada? ¿Cómo es? Aquellas que no, quieren... No, se acercan al hospital y ahí le vamos a brindar el espacio. Piden en el área... Mañana de 14 a 16, sí, mañana comenzamos, así que esto obviamente va a ser dinámico, vamos a ir viendo según la cantidad de mamás y demás, ¿sí? Bien. Pero bueno, inicialmente mañana están invitadas y después vamos a ir viendo cómo se va armando. ¿Técnicamente se dice consultorio de consejería de lactancia o no? ¿Cómo sería? Sí, consejería de lactancia, sí. Va a ser dado por distintas integrantes del hospital, que no todos son pediatras, porque, bueno, justamente consejeros en lactancia pueden ser muchas personas, no solamente un pediatra, uh-huh. ¿sí? Así que, bueno, los que somos consejeros en lactancia materna, van a estar a cargo de este consultorio. Y arranca mañana y a partir de ahí todos los miércoles de 14 a 16. De 14 a 16. Igualmente, si hay algún cambio, se va a informar. Pero bueno, mañana sí comenzamos. Gracias por estos minutos, Mónica. No, gracias a ustedes. Abrazo Buenos grande. Días. Mónica Quarcioni, hablando con nosotros, pediatra, integrante del área de neonatología del Hospital Artemide Sati.